Bueno. Sí. Mirá vos, el Call of Duty Ghosts lo va, los Call of Duty los publica Square Enix en Japón. What? ¿Viste? No, me lo acabaste de decir, ¿Viste? pero Por eso. Lunes otra vez sobre la ciudad, la gente que ves vive en soledad y andate la concha de tu hermana. Estamos acá en Stretch News número 89, el podcast de todas las semanas que hacemos con el señor Maximiliano Carrión. ¿Cómo estás, Maxi? Hola, ¿qué tal? Buena, chabón. Sonás como si tuvieras un nuevo micrófono, tal vez. Y no sé, quizás puede ser. Veremos, veremos. Igual Bueno, yo. cabe aclarar que lunes es para nosotros, para ustedes ya está casi terminando la semana. Malditos suertudos que viven en el futuro. Sí, señor. Pero bueno, así es la vida, ¿no? Sí. Nada, yo por mi cuenta, Nico Viegas Palermo, mucho gusto. Estamos acá para discutir cosas de jueguitos, como siempre. Y quisiera primero que nada agradecer al señor turco, Nicolás Yarberyan, que nunca me sale el apellido, pobre el turco. Amigo mío de hace como 6, 7 años ya y nunca me aprendí su apellido bien. Bien. Yarberendian en realidad es aproximadamente. Pero bueno, el señor nos ha proveído de ambos micrófonos, el que yo ya tenía y el que obtuviste vos, así que le agradecemos la gamba con los trámites. Totalmente. Y ya algún día volveremos a grabar con él algunas cositas. Así que nada, vamos a pasar, si te parece, Maxi, directamente al Quick Shot, porque tenemos un programa muy largo, me parece. Y estamos acá en el Quick Shot, donde vamos a hablar un poco de la magia y la no tan magia de este fin de semana, mayor parte magia, por suerte. Sí. La no tan magia viene primero y es el evento de Meet the Game. Es un evento que trató de llevar el spotlight a los juegos independientes. Creo que el público se expuso. Juegos independientes argentinos, claro. Creo que el público se expuso a algunas cosas interesantes. Estaba el Project Root, creo que se llamaba, este que está en Steam, ¿no? De Sí. la navecita. Estaba el Oculus, estaba el Cyborg Chicks vs. Space Sandwiches de mi amigo, el señor Sebastián Kosiner. Y había otros juegos más. Estaba la gente que había hecho el Scratches, estaba el arcade de nave, que es un juego muy particular. Yo fui más que nada con la intención de hacer un poco de networking, como le dicen, y hablar con todos estos desarrolladores a fin de quizás establecer entrevistas para el futuro, hablar un poco de cómo van los juegos y eso. Y medio como que no pude hacer nada de eso, porque estaba lleno de gente hasta las pelotas y estaba bastante mal organizado, así que. Pregunta con respecto a la cantidad de espacio físico de la que disponía el lugar. ¿Era adecuado o estaba todo como súper metido a presión y no había lugar ni para moverse? Mira, la realidad es que la cantidad de lugar estaba bien, pero el que estuviera abierto el público del evento hizo que se llenara igual. Ok. Digamos, la cantidad de lugar por juego estaba bastante adecue, ¿sí? Bien. Pero no había espacio suficiente para que se llene de tanta gente y circular y todo. Es un bar al que ya hemos ido para el evento de el Assault Fire Sí, anteriormente. lo recuerdo. De la gente de Level Up. Habían agarrado todo lo que era la superficie del bar, entonces. Esta vez sí, Bien. fuera todo el bar. Acá acaba de sonar mi celular solo para molestarte a vos, que Perfecto. va a indicarme que tendría que pasar a por lo menos mute, si no modo avión. Dame un segundo, por favor. Dale. Música de Jeopardy mientras. Por supuesto. Mientras tanto, yo, de este lado, aprovechando que mi teléfono no hizo semejante ruido, voy a Haces lo aprovechar y mismo. ponerlo en modo avión también. Perfecto. Bueno, terminando el tema de Jeopardy, volvemos a lo que estábamos. Correcto. Nada, el evento, la verdad, a ver, está bueno que lo hayan expuesto a la gente, pero me parece que tal vez es algo mío, como persona que es que vengo del ambiente del desarrollo a nivel laboral al menos, extraño un poco lo que eran las viejas EVA, ¿no? Uh-huh. De que las últimas vienen siendo eventos así abiertos al público y se llena hasta la repija, así que no está bueno. Me parece que hace falta ese ambiente de poder tener una charla tranquilo con los developers, y tanto como prensa como fellow developer man. Sí, o como persona o como que le chabón interesa que quiere saber, tal cual. Nada, el punto es que acá ni siquiera tenían pobres un nombre así en la remera, así en una etiqueta o lo que sea, que dijera tipo pregúntame a mí, ¿viste? Entonces era entre la gente encontrar al developer. Era como jugar a dónde está Wally, pero claro, un poco menos copado, ¿no? así que bueno, me crucé con amigos, estuve un rato, la verdad es que tampoco la pasé del orto, ¿no? Pero el evento claramente carecía de algunas cosas, y ese sábado justo yo tenía como 8.000 eventos, así que podría haber ido a otro, pero bueno, no importa. y bueno, nada, les mando un saludo y un abrazo grande a nuestro amigo Santiago. A Celestina también, que últimamente nos está escuchando desde que un día la cagué a pedos y le dije escucha mi podcast. Bien. Al señor Jeremías Cursi, alias Chopper. A Eliana Curra, nuestra querida oyente que no ama a los furries. Claramente. Sino que los odia. Y que no siguió jugando al Freedom Force. Así que si no sigue jugando, va a volver a amar a los furries muy rápido. También a mi amigo Noid, a mi amiga Maru, que no la conoces, pero es de la misma camada que él y Noid, y a el señor Yeso, sí, de Shinobi News. Así que bueno, esa fue la parte chota del fin de semana, y vamos a pasar rápidamente a la parte más copada, que fue la FCF de los chicos de Aspev, donde vamos a mandar saludos a un montón de gente. Un montón de gente que involucra a personas tan místicas como, por ejemplo, el señor Diego Coronel, Nico Lucero, Juan Cruz Freites, quien nos venía así como... o sea, él se venía hypeando a través del chat de Facebook, sí. Por lo menos conmigo. Me decía, no, chavo, no puedo creer que los voy a conocer en vivo. Y la verdad es que sí, un capo. Un genio total. Fue con la hermana Cami también. Exacto. El señor Rama Rossi, que apareció con la bocha pelada y fue tipo, ¿qué te pasó en la cabeza, Rama? Por favor. Le queda bien al señor. Le queda muy bien el pelo corto. Rama, seguí así, vas por el buen camino. El señor Petro del... Así es. Carlos Molina, por supuesto, como no. El señor Osma Titan Powers, Marcio Rosa, un genio absoluto. El gato de Mariano Acuña, como ya es conocido por todo el mundo. Lautaro, la A sí se pronuncia Caradoso. Y la señorita Noé, que nos atendió del recontra recarajo en la barra. Una genia absoluta que estaba pendiente de todo lo que le faltaba a básicamente toda la fiesta. Sí, Mati Zaya, sí. También, venido directamente desde Rosario, un genio total, súper buena onda. Seba Saga, que se tuvo que ir temprano, lamentablemente, porque literalmente tenía un compromiso. El señor Matías Paz, con el cual yo pude hablar relativamente poco, y Nico apenas se lo cruzó en la entrada, creo. ¿O lo llegaste a ver vos? Lo vi, pero estaba jugando, no sé si torneo o qué, estaba jugando, y cuando salió básicamente se tuvo que ir, así que solo le di un saludo y partimos en direcciones opuestas. Bien, perfecto. Pero bueno, fue así medio dramático y todos lloramos. Pero, claro, sí, y después bueno, nos... Carita triste está en el texto. Exactamente, sí, nos recuperamos a nosotros mismos y nos cruzamos con Ernest y sus Mutant Chops, que son absolutamente geniales. Sí, señor. Y dice acá que se pasó un rato, a diferencia de los demás de Checkpoint, todos putos, signo de pregunta entre paréntesis. Sí, que es para sarcasmo, pero como Maxi no sabe leer sarcasmo, tiene que hacerlo así. Pero bueno, después también obviamente queremos darle un súper abrazo gigante y titánico a los chicos de Aspev, que son los que hicieron de esto posible, que son Ale, Poro, Exo, Nico Alonso, alias el Doctor A, El Conejo, Neko, Pau, Guillo, Lucky, Lean, Derek, que no nos escucha un carajo, pero lo queremos igual. Y aunque no estuvo, también a Chahu, obviamente, le mandamos un abrazo fuerte, que ya lo veremos algún día. Y a Afro no, porque vino y se fue, porque es un forro. No, igual yo a Afro lo banco, porque cada vez que me ve, me dice, qué buena remera, chabón. Sí, pero en su defensa es porque tenemos buenas remeras, a mí también me lo han dicho todos. En la fiesta creo que tres personas me frenaban a decir qué buena remera, y las mismas tres personas te lo dijeron a vos también. Eso es correcto, sí. Loco. Bueno, después un saludo a todos los que nos olvidamos porque somos un par de giles que no podemos acordarnos de todo. Y después a los que no pudieron ir, como por ejemplo Carlos Fernández y Sergio Suárez, que los extrañamos, chicos. Así, sí. Momento emotivo de nuevo. Sí, hagan aparición virtual a través de Facebook o algún lado para decirnos que están vivos, que están bien y que nos quieren ver, porque así nos sentimos queridos también. Ponele. No hace falta, ustedes vivan su vida y algún día nos cruzaremos. Así que nada, una fiesta de super lujo, jugamos un montón. Yo con Derek ganamos una partida de NBA Jam en el último segundo con un triple increíble y fue como... ¡Sí, chabón! Y tipo, increíble. Vos le volviste a ganar a Lucky en un duelo de 1-1 con sonidos. Un duelo titánico, sí. Zarpado, no sé si ya escuchaste la versión editada. No, todavía no estoy a la mitad del bosque. Claramente música de Rocky, donde no va la de Guile, va la de Rocky, es así de era obvio. Así que, bueno, nada, espero, ojalá que lo pongan en SoundCloud aparte para que todo el mundo pueda volver a escuchar ese momento épico. Así que nada, esto fue un poco un agradecimiento a la gente, un saludo a la gente querida que hemos visto este fin de semana. Y ojalá que podamos vernos pronto, gente. Los queremos mucho. Sí, nos ponemos sentimentales y lloramos y nos abrazamos. Sí. No, pero la pasamos del carajo, es todo muy bueno. Obvio, ¿verdad? Siempre se pasa bien en un lugar donde vos te podés encontrar con gente que es buena onda. Te acercás a una charla de lo que sea que estén charlando y la gente se abre un hueco para que vos puedas entrar y puedas participar. O sea, ese es el espíritu de Fiesta Chabón Fiesta. Sí, señor. Es como la serie de Cheers que empezaba, ¿viste? Sometimes you want to go where everybody knows your name. Así. Pero cantando mejor y no sé. Más claro. En pedo, supongo. ¿Por qué? Porque era una fiesta. Igual yo tomé poco, pero tiene bueno. Sentido. Igual la serie es en un bar, así que es todo debatible. Perfecto. Vamos a pasar ahora a nuestra sección que es el Nowloading, donde hablamos de lo que estuvimos jugando en la semana. En el Nowloading vamos a ver qué tiene para decir Maxi mientras yo me acuerdo los demás juegos que no anoté acá porque soy un pelotudo. Bien, perfecto. Jugué más de entonces, uno, así que, vamos a arrancar con Transformers War for Cybertron, el cual la realidad es que le dediqué relativamente poco tiempo, que serían algo así como 2 horas. Pude pasar un capítulo más. Sigo sosteniendo lo mismo que dije antes. Me interesa la historia, sobre todo. Tiene pinta de estar bastante copada. El gameplay, digamos, como que es un third person shooter bastante genérico. Sí está bueno que tiene como esos cambios de ritmo. Por ejemplo, la primera misión la haces con personajes terrestres, la segunda misión la haces con personajes aéreos, entonces tienen otras mecánicas, otra vueltita de tuerca y demás. Entonces es como que te mantiene atrapado y te mantiene, digamos, entretenido por justamente los cambios que mete en las distintas modalidades de gameplay dentro del mismo juego. Así que por ahora sigo en camino. Supongo que de terminar el Dark Souls 2 le podré meter más pata, o si no haré al revés, le meteré más pata al Transformers World Surf for Cybertron y al Dark Souls 2 lo iré tomando con más calma, porque llegó momento de hablar de nuevo del Dark Souls 2 y tengo una lista de ítems por las cuales yo quiero ir y digamos atravesar un poco. Pregunta, ¿es más larga que el resto del capítulo o no? No. Perfecto, no más larga que más larga que el resumen financiero de Nintendo no es. Bueno, spoiler alert. Spoiler alert, claro. Bien, las cosas que tengo acá son más que nada como guidelines para poder ir comentando sobre ciertos temas, como por ejemplo... Pablo, nuestro amigo Pablo Chabón, me hizo notar el decay progresivo que tiene el personaje para mostrar de esa forma un feedback visual equivalente a la pérdida de HP cuando vos te morís siendo hollow o siendo zombie o siendo no muerto. Perfecto, sucede? Voy a explicar eso brevemente para la gente que no entendió un carajo lo que dijiste. Sí. Cuando te morís, cada vez que te morís, tu personaje se va viendo cada vez más decrépito. Exacto. Perfecto, puedes continuar. Sí, básicamente eso es lo que quería decir. Me pareció una adición bastante piola y sutil. Con respecto a cómo manejas, o sea, si vos, porque vos lo que podés hacer con el juego también podés esconder toda la UI, podés dejarla totalmente escondida todo el tiempo. O sea, si querés jugar en modo suicida, podés hacer eso. Perfecto. Y una de las formas visuales para poder representar la vida del personaje es qué tan decrépito estás siendo no muerto. Una vez que vos te revivís y volvés a la forma humana y morís la primera vez, estás, digamos, como un zombie recién nuevo. Recién muerto, sí. ¿Qué tan decrépito estás? Te muestra qué tan hecha mierda está tu barra de vida, no cuánta vida tenés en ese momento. Claro, sí, te muestra qué tan hecha mierda está. ¿Cuántas veces te moriste, básicamente? Exacto, sí. Lo que pasa es que como llega hasta el 50% de tu HP, si no tenés un anillo en particular, sí, se pone bastante heavy el tema de la decrepitud. A ver. ¿Qué otra cosa más? Tengo por acá el anillo de inmortalidad, que básicamente lo que significa es que vos tenés un anillo que lo que hace es protegerte de la muerte. O sea, si vos te morís con ese anillo puesto, el anillo se rompe y vos no perdés ni tu humanidad ni las souls que llevabas encima. Pero ¿cuánta vida te queda? ¿Cuánto HP te queda? Te queda absolutamente todo, porque es como que el anillo absorbe la penalidad de la muerte. Ok, pero ¿te recupera todo el HP o nunca se te gasta? O sea, ¿tenés una barra del anillo o cómo funciona? Cómo funciona, es de la siguiente forma. Vos tenés el anillo equipado, a vos te mata, o sea, te bajan el HP hasta cero, te morís, te dice you died, respawneás en el bonfire más cercano y tenés tu humanidad, toda la vida, de todas las almas que tenías, pero el anillo está roto. ¿Qué sucede? Yo pensé que te daba otra barra de vida o algo así. No. ¿Qué sucede? Vos ese anillo después podés ir a un blacksmith, a cualquier blacksmith de hecho, y podés decirle, reparame este anillo por 3000 souls y magia, no existe más la penalidad de la muerte, lo cual me parece que deberían hacerlo como se hacía en los juegos souls anteriores, tanto en el Dark Souls como en el Demon Souls. Vos tenías un anillo que funcionaba exactamente de la misma forma, pero el hecho de decir el ítem se rompe significaba que desaparecía de tu inventario y no lo podías usar más. O sea, era un anillo de un solo uso. Este es reutilizable. Digamos que si un ítem pierde toda su durabilidad, no debería ser recuperable en ningún juego por default. Pero bueno, no importa. Sí. Que el hecho de decir roto en este juego equivale a utilidad o usabilidad cero. No equivale a desaparece de tu inventario. Porque las armas y las armaduras también se rompen extremadamente fácil en este juego. Justamente por el hecho de que se pueden recuperar su durabilidad en los bonfires, salvo que se rompan. Claro. Después, el tema de la conectividad y lo que es el multiplayer del juego varía muchísimo caso por caso. Te puede tocar una persona con la cual no tengas ningún problema de lag y juegues perfectamente, tanto cooperativo como versus. O sea, me refiero a tanto jugar como fantasma aliado, como que te invadan o vos invadir a otros. Y puede haber casos que te toque una patada en las pelotas y te maten del famoso lag stab. Y bueno, y así es como decís la concha de tu madre a comprarte una conexión. Después, en cuanto al micromanagement, tiene algo que sí me gustó muchísimo con respecto a lo que era la diferencia del Demon Souls y del Dark Souls, que es requiere un manejo mucho más minucioso de la barra de estamina, el Dark Souls 2. O sea, porque absolutamente todas las acciones consumen estamina, o sea, mejor dicho, todas las acciones ofensivas, si se quiere, inclusive el sprint. Entonces tenés que hacer un manejo mucho más pormenorizado y tenés que tener siempre un ojo puesto en la estamina, porque hasta el enemigo más choto, cuando por ejemplo vos estás defendiendo con un escudo y te pega, eso te saca un porcentaje de la estamina. Por supuesto, al más fuerte el golpe, mayor la estamina que te saca. Igual en el Demon Soul también. Sí, ya sé. Y con el escudo levantado tarda más en regenerarse la estamina. ¿Qué sucede? El stagger en este juego, o sea, el hecho de que vos quedas como estuneado cuando se te acaba la estamina y digamos estás defendiendo, dura muchísimo tiempo y es una animación que no se puede cortar como en juegos anteriores haciendo un roll o haciendo un backstep o haciendo lo que sea. Digamos, tiene que haber un porcentaje mínimo de la barra de estamina lleno para vos poder ejecutar una nueva acción, que puede ser o pegar o esquivar o hacer un rol o lo que sea. Entonces, digamos, para llegar, esa penalidad es bastante más grave y por eso requiere un mucho mayor y un mucho más exhaustivo manejo de la estamina. Aparte entre eso y que los enemigos tienen un imán en la punta de su arma, como que tenés que esquivar mejor. Porque... ese también es otro tema bastante a considerar, porque justamente el hecho de que las animaciones caigan donde está tu personaje el 90% de las veces hace que tengas que también utilizar muchísimo la medida de distancia también, o sea, el medir la distancia con el enemigo. Y también lo que sí noté a medida que fui avanzando, y ahora todavía más porque ya pasé un par de lugares que hacen mucha referencia a los juegos anteriores, hay muchos paralelismos visibles entre los bosses de Dark Souls y Dark Souls 2, con vueltas de tuerca que no necesariamente hacen la pelea más divertida o justa, y volvemos al concepto de lo que hablaba la semana pasada de el concepto de dificultad por el solo hecho de hacerlo difícil, y la percepción que a uno le genera en ese instante... es que es injusto. El juego, o sea, Dark Souls originalmente y Demon's Souls también tienen un sentido de justicia y de que si vos te mandás una cagada, la cagada te la mandaste vos. No es que el juego te está, entre comillas, haciendo trampa para vos perder, sino que el 100% de la culpa de la cagada es tuya. Sí. En este juego hay un factor influenciado por el juego que es proclive a generarte un error o directamente es como decía, el hecho la de generar la trampa de la máquina. Exactamente, la trampa de la máquina. Generar dificultad por el solo hecho de ser difícil. Y lo último, que esto también, esto me lo había dicho Pablo también, pero yo lo descubrí a fuerza de morirme 10 millones de veces en un lugar y no poder pasarlo. Los enemigos a partir de una determinada cantidad de muertes no vuelven a respawnear nunca más en esa área. Okay. ¿Eso tendrá que ver con las muertes o con tu soul level, digamos? No, tiene que ver con la cantidad de muertes del enemigo. Si el enemigo llega a una X cantidad de muertes en un área, no respawnea más hasta el New Game Plus. Qué loco eso. ¿Qué sucede? Lo banco igual. Es sí, como está para, bueno. Primero está bueno. Previene que grindes demasiado. Exactamente. Y segundo, como que hace que si querés liberar un área por la que pasás mucho... lo puedas hacer. Sí, también tiene la contra, o sea, tiene, digamos, el punto a favor es ese, digamos, el hecho de prevenir el grindeo. También está el tema de lo que vos decías, liberar una zona por la cual vos tengas que pasar muchas veces o quieras pasar muchas veces. Y también está, digamos que eso es lo que para mí es un poco la contra, el hecho de pasar por ahí la cantidad de veces que sea requerido y después ir al bonfire, sumonear fantasmas y poder llegar con los fantasmas intactos y con la mayor durabilidad de tiempo posible en el tiempo de summon al jefe del área o al jefe del nivel completo. Entonces es como medio un tire afloje que hay que manejarlo bastante más sensiblemente, si se quiere. Y lo que sí tiene eso que, digamos, como agregado, lo que hicieron fue poner unos ítems especiales que vos los podés consumir en cada bonfire y lo que hace es, esa área la traslada al New Game siguiente. Entonces vos, por ejemplo, estás jugando New Game Plus y vos quemás uno de esos ítems en un área en particular, esa área pasa a tener todos los bichos en New Game Plus Plus, o sea, New Game 2 sería. Ok. Y cuando vos pasás el juego, esa área se incrementa en 1. O sea, mejor dicho, todas las áreas se incrementan en 1 en dificultad, incluida la que vos subiste manualmente, entre comillas. Entonces siempre, hasta New Game Plus 7, que es lo mismo para todos los Souls, hasta New Game Plus 7 las stats de los enemigos siguen aumentando. A partir de ahí quedan estancadas en un máximo. Okay. Así que bueno, eso es, digamos, por ahora todo lo que tengo para hablar del Demon's Soul, del Dark Souls 2. Ya, por ejemplo, Sergio Suárez hoy me dijo que ya lo terminó y que espera con muchas ansias mi comentario sobre el jefe final. No sé si es porque está buenísimo o porque es una cagada, pero lo espera. Perfecto. Bueno, yo solo tengo que decir primero que Pablo deje de leer la wiki y juegue como una persona normal. Y segundo, que sí estás hablando mucho del Demon's Souls, pero no era más. del Dark Souls, perdón. Bueno, yo por mi parte jugué en el evento de Mid Game. Jugué un poco a Loclos, que es este juego que vas manejando como una turba iracunda, digamos, en épocas. Buena onda, es como un Riot Simulator. Sí, pero en épocas griegas, así de antigua Grecia. Bien. Así que tenés como filósofos que van así como hablando de cómo la vida es una mierda. O mejor dicho, hay que estar ocioso para poder filosofar tranquilo, ponele, claro. No importa. Vas, te paras al lado de otro chabón y el otro chabón empieza a agitarla. Y así vas armando, vas amasando una especie de super grupo de gente y vas destruyendo todo lo que hay a tu paso. Hay soldados, hay algunas criaturas mitológicas y cosas que quieren pararte y cada vez que destruís una ciudad después, no sé si es una ciudad o un set de ciudades, eventualmente te peleas contra un dios, que es un chabón gigante. El juego está en desarrollo, la verdad que todavía debo decir que le falta. Es un juego que se ve hermoso. Es ¿alfa o ni siquiera? Creo que está pre-alfa porque no tiene todos los features, digamos. Okay. Es sólido, no crasheaba ni nada, pero se notaba que le faltaba algunos. O sea, la UI no estaba del todo. Sí, no era final, legible, tenía detalles. ¿Viste? Tenía cosas así. Cosas de desarrollo, nada. Sí, así no, como, obvio. No es que te crasheó en no la. No era malo, de una partida. Es un juego que por ahí, si yo hubiera sido ellos, honestamente lo digo, no quiero ofender a nadie, lo hubiera guardado para mostrar más adelante al público. Por eso te decía lo del evento este, ¿no? Que por ahí tendría que haber sido más para desarrolladores y prensa. Claro. Pero, sí. Igualmente convengamos también, o sea lo ves y decís, qué zarpado juego lo está haciendo un argentino, como persona normal, digo, vas, sí. Lo ves y decís, es zarpado que esto lo puede hacer un argentino porque se ve muy lindo, posta. Bien. Pero la jugabilidad es todavía muy simple porque le faltan algunas cosas y estaba particularmente tuiqueado con una dificultad bastante jodida, entonces no podías avanzar mucho. Claro. Entonces, bueno, nada, eso digo como comentario, ¿no? Sí, no. La verdad que promete el juego y conozco a uno de los que están desarrollándolo que por desgracia no estaba ahí en ese momento. Así que voy a ver si lo puedo conseguir más adelante para alguna entrevista. Genial. Los demás juegos ni los probé porque estaba lleno hasta las pelotas. Sí, aparte, digamos, de hablar. Una de las atracciones principales, según tengo entendido, era el hecho de poder probar el Oculus Rift. Y nosotros, por suerte, gracias a nuestro amigo Nico Co, ya lo probamos. Sí, igualmente estaba con un juego en particular que no pude probar. Así que, nada, me perdí de varias cosas, debo decir. Pero, como dije, yo conocía a uno de los que hizo el Oculus, conocía a uno de los que hizo el Cyborg Chicks vs. Space Sandwiches, que es de iPhone, alguna vez lo recomendé. Y de Facebook y eso tengo a los chabones que hicieron Nave, pero no los ubico, así que no pude hablarles tampoco. Entonces medio como que me falló la idea, ¿no? Bien. Pero bueno, saliendo del evento, también jugué, como dije, al NBA Jam en la fiesta Chabón Fiesta. Que la pasamos super joya. Es un juego muy divertido. Es la versión de Play 3, la que salió hace poco. No me acuerdo si tenía algún subtítulo tipo 2013 o lo que sea. No, creo que era NBA Jam HD o algo así. Era algo tan simple como eso. Perfecto. La verdad que está muy bueno. Y estuvo gratis con PSN. No sé si está en la conexión permanente o si estuvo por un mes. No, fue la Instant Game Collection. La Instant Game Collection es la que está permanente. Ah, entonces fue la otra. Bueno, perfecto. Pero bueno, mucha gente lo debe tener y si no lo probaron todavía, vayan y prueben. Se puede jugar hasta 4. Después, por mi cuenta, jugué a Hotline Miami, que grabé la segunda parte del juego. Son 4 partes. Vos me habías dicho 16 porque estabas pensando en los capítulos. Exacto. Según me dijiste después, 4 partes. Que tiene sentido por cómo viene la historia. La verdad que es un juegazo de la hostia. Puteo un montón. Subimos ya este video, lo subiste vos el día domingo. Seguramente ahora, probablemente hoy mismo grabe la parte 3, así la podemos subir pronto. Y voy a asegurarme de grabar el micrófono aparte porque el señor Esteban La Rosa nos comenta que los niveles de sonido están complicados. Y hubo un par de cosas interesantes de edición que estuviste probando. Sí. Que las sugerí yo, pero no importa. Yo igual. Igual dije, crédito parcial, así que. Sí, pero hacete boludo. Bueno, no, pero te recopas hacer el trabajo por mí y me fascina tu convicción, así que gracias, Maxi, por ser grosso. No hay por dónde. Después, nada, estuve probando un poco el Age of Mythology Extended Edition. Quise grabar un video de un skirmish para subir así como primeras impresiones. No solo la comí dobladísima porque no me acordaba nada y me hice el pija y lo puse en normal en vez de en fácil, sino que cuando terminé el skirmish se crashó el juego, claramente. Bien. Pero fuera de eso, después dije, bueno, no grabo un carajo y juego. Culpa de la captura, claramente. No creo, pero bueno. Se corrompió la captura, así que no lo pude salvar, digamos. Ah, caramba, claro. Bueno. Igual era cortito, porque posta que me hizo mierda. Yo puse el modo relámpago, ¿viste? De Age of Empires, que todo es casi instantáneo. Sí, sí, sí. Entonces al toque el chabón me vino con todo y yo tenía onda, un pueblito de onda, así, ¿viste? Tres chabones buscando comida, re tranqui. Pero bueno, nada, entonces... Dije, bueno, no grabo y pruebo a ver si es estable y comento en el programa. Así que este es el comentario. Bien. El juego en sí es estable, no sé qué pasó ahí en particular, fue como un caso medio particular, valga la redundancia. Y jugando un poco los primeros dos o tres niveles de la historia, estoy en un viaje de nostalgia a pleno. Los gráficos son exactamente los mismos con sombras y boludeces nuevas. Tiene también integrado capacidad de Twitch, así que quizás podamos hacer alguna especie de streaming de algún skirmish o algo algún día. Y no diría la campaña porque es muy larga y baja, pero como es, por ahí alguna partida de multiplayer, si alguien se copa, podemos hacer algún tipo de movida con eso. Sí. Puede funcionar. Y nada, la verdad que es un juego que si no lo jugaron en su momento es un clásico. Yo creo que está muy subvalorado, digamos. La gente se colgó en el Age 2 y el Age of Mythology tiene mucho que ofrecer, en mi opinión. Y tiene un soundtrack de la re hostia zarpado que espero que esté sonando en este momento. Supuesto, y es emoción pura para mí que lo había jugado cuando era... más pequeño, y la verdad que nunca jugué la expansión, así que looking forward to that. Yo tampoco, nunca tuve la expansión, así que... Nada, la verdad, vale la pena. Si quieren, esperen a que esté en oferta. Yo lo agarré en Greenman Gaming con un lindo descuento y me salió $20 en vez de, creo que está a 30 y pico, o no, 30 está. Bien. Pero bueno, nada, juego más que interesante, obviamente medio retro, hay que bancarse la poligonalidad atómica que tiene, pero bueno. Y no sé si querés comentar alguno de los otros juegos que jugaste en la fiesta Chabón Fiesta. Yo la verdad que estuve jugando mucho fighting, o sea, jugué al Super Street Fighter 2 HD Turbo Remix de la hostia Championship Golden. ¿Lo había jugado antes ese? Yo nunca Magic lo jugué. Edition, lo había jugado... una vez creo en lo de Germán, porque lo tenía y lo probé así de onda un toque. Está muy bueno, o sea, visualmente se ve muy lindo, la verdad. Sí, el arte lo hicieron los de Wudong Crew, que son los que hacen los artbooks y las cosas de Capcom últimamente. Ah, bien, tranca. Los cómics, el artbook ese aniversario de Mega Man que nunca le terminé comprando a Guille Baldovino, si lo tengo que ir a ver para comprárselo. Claramente. Sí, y después probé lo que sería el JoJo All-Star, el JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle y algo más seguramente. Es, según tengo entendido, es súper fiel a la serie, pero para aquel que no vio la serie es una bizarreada del tamaño. Sí, de... yo leí el principio del manga, no sé si escuchaste el informe que hicieron los chicos de Asper. Sí, lo escuché. Bueno, el manga tiene como tres partes, creo, principales, tres arcos principales. Yo leí el primero y una parte del segundo. Y sí, es una bizarreada zarpado. Había enemigos que se llamaban como los chabones de Led Zeppelin. Había tipo todas cosas así. No. O sea, muchas referencias al rock. Muy, muy limado, muy bizarro y... adventure y juego. Pero, o sea, bueno, sí, claro. Pero bueno, visualmente la verdad que se ve muy, muy, muy bien ese juego. No pude saber de qué motor se trata, pero tenía pinta de ser Unreal Engine. Lo cual me llama mucho la atención porque para un fighting game que usen en Unreal Engine... El Mortal Kombat usa el Unreal Engine. Ah, mira. Entonces no dije nada. Perfecto. Bueno. Y después, ¿qué otra cosa estuve jugando? Bueno, no me acuerdo. Jugué un montón de cosas. Ah, jugué el Naruto Ultimate Ninja Zarlanga Fighting of the Madness 3, 5, 23. No sé cuánto carajo salieron. Ultimate de eso. Ninja Storm 3. Perfecto. Eso. Y la pasé súper bien porque primero elegí random porque no tenía idea. Elegí random de todos, me cagó a palos, creo que fue Petro. Después elegí a Jiraiya y dos cualquiera y lo cagué a palos con Jiraiya. Así que totalmente roto Jiraiya, aguante, me retiré campeón del mundo y me fui. Perfecto. Eso. Yo quiero dar una mención especial al Infamous Second Son, que no lo jugué, pero lo vi en vivo, que nunca lo había visto en vivo. Y la concha de la lora se ve zarpado ese juego. Sí, eso es bienvenido a la Next Gen, claramente. Sí. Me voló un toque la capocha, te digo, pero se nota que las decisiones estéticas son menos, o sea, apostó tanto al realismo que lo ves y lo comparás con el viejo Infamous, y aunque sí tiene más colores y está resarpado, obviamente, los enemigos, por ejemplo, no se destacan para nada. Sí, son bastante genericoides. Claro, los del Infamous se destacaban seguro del fondo, porque el fondo era bastante monótono, debo decir. Sí. Pero el fondo estaba bien diseñado y este era una reproducción de una ciudad que existe. Entonces se ve un poco como... O sea, es tan realista que aburre, en mi opinión. Pero debo decir que nada, se veía de la concha del pato. Exacto. Así que ese es el comentario oficial de la concha del pato. Perfecto. Bien. Vamos a pasar al Rapid Fire, donde tenemos que tratar de meterle pila porque esto se viene para largo. Y acá en el Rapid Fire vamos a hablar un poco de lo que estuvo pasando en esta semana. Tenemos, por ejemplo, que Killer is Dead Nightmare Edition fue retrasado hasta el día 23 de mayo para PC. O sea, la Nightmare Edition es la de PC, claramente. Sí. Y no sé en qué altera esto los planes de la gente. No sé si vos pensabas volver a comprarlo en PC, tal vez. Yo, la verdad que, si te soy sincero, lo estaba dudando y lo estaba considerando. Lo estoy considerando, de hecho, todavía muy seriamente el hecho de comprarlo en PC. Mira, yo como persona que me gusta ser medio coleccionista, pero también ser realista en la vida, te digo que me viene funcionando bastante bien la de comprar en PC y vender el juego anterior. No sé si vendas el anterior, pero de última espera que esté en oferta y le entras y te lo rejugás en el futuro. Puede ser, sí. Veremos a ver cómo se dan las cosas. Perfecto. Bueno, tenemos que la siguiente noticia es No One Lives Forever podría ser relanzado digitalmente, un juego en primera persona creado por Activision, en su momento. Exacto, publicado por Activision, es un FPS medio con mezcla de espías, donde... Es de culto. Es bastante de culto, es en una década sesentosa, mejor dicho, situado. Y mucha de la gente que lo jugó dijo que es la fucking megaposta, porque tiene mucho humor muy particular, bien hecho, está muy bien escrito, la historia es realmente interesante y los personajes realmente son muy carismáticos y te atrapan y te meten mucho dentro de la historia. La cuestión es que aparentemente los derechos quedaron perdidos en el limbo del universo. La legalidad. Exactamente, sí. Y alguien, la gente de Night Dive, que suelen ser una gente, rescatan juegos viejos, les dan así como una especie de lavado de cara y los ponen listos y pipí cucú para poder salir en hardware actual. De hecho, eso lo hicieron con el System Shock 2 y con otro juego que acá no figura. Bien. Perfecto. La cuestión es que aparentemente... Están aplicando para la licencia. Exactamente, esos chabones están aplicando para ver si pueden acaparar la licencia y de esa forma poder sacar una reversión. Una versión en HD seguramente, o una versión un poco más estilizada que corra en el hardware actual. Sí, imagino que mucho más que hacerlo HD no deberían necesitar hacer. Pero sí, el juego tiene mucho culto por esto de que es ambientado particularmente de espías, ¿sí? Que no hay muchos juegos FPS de espías. Y es, como vos decías, tiene como un tono de humor que también en esa época todos se tomaban en serio a sí mismos. Uh-huh. O ya eran un juego sin historia con puro shooting como Serious Sam y todo eso. Correcto. Entonces es como un punto medio interesante que supo encontrar su lugar en los corazones de los gamers. Sí, señor. La verdad nunca lo pude probar, así que me dan ganas de ver qué onda, porque siempre está bueno cuando aparece un shooter que es distinto a los demás y me dan ganas, sí, de probarlo un poco. Uh-huh. Pero bueno, después tenemos un post con detalles sobre la presentación de Xbox de la E3, que la verdad como un heel no leí porque cosas, este fin de semana muy largo. Bueno, ahí está, ahora sí. Ok. Sí, perdón, tenía que aclararme la garganta brevemente. Básicamente lo que pasó es que Phil Spencer salió a hablar por Twitter, más pura, particularmente, y dijo que tienen pensado muchos juegos, o sea, el foco principal de la conferencia va a estar puesta en los juegos, uh-huh. Como un poco el año pasado. Pasa que el año pasado estuvo bastante más repartido entre lo que era TV, sports y videojuegos. Este año aparentemente quieren tomar una nueva dirección y enfocar la consola más para el lado de los videojuegos, que es para lo que ellos teóricamente, entre comillas, lo quieren. Uh-huh. Y otro tema también es que aparentemente van a presentar una nueva franquicia, sino van a presentar algo nuevo de 343 Industries, que todo el mundo sabe que está haciendo el Halo, así que claramente va a ser un tráiler del Halo 5. Van a medio como invitar a los japoneses a empezar a conocer la Xbox One también, o sea, medio como que le van a mandar un par de trailers de juegos exclusivos que se van a lanzar en Japón para Xbox One, cosa de fomentar un poco el hype y demás. Y un par de noticias que también dijo Spencer que van a ir medio como saliendo de acá hasta la E3 porque tenemos tanto material que no sabemos dónde ponerlo. Así que esas son básicamente los highlights, si se quiere, de la nota esa. Perfecto. Bueno, después tenemos también la... Perdón, te tocaba a vos, pero sí. Sí, tenemos todas las conferencias de la Tierra, básicamente. O sea, uh-huh. Hablando pura y exclusivamente de Sony, Microsoft y Ubisoft, porque EA la confirmó hace como 2 semanas. Van a ser el 9 de junio. Estamos hablando de las conferencias de la E3, puntualmente. Así es. Los horarios de las conferencias, ya se los paso a detallar porque los tengo acá muy bien agendaditos en el calendario, son a las 13:30 del día lunes, justamente lunes 9, es la de la Xbox, a las 16 horas es la de EA, a las 19 la de Ubisoft y a las 22 horas la de la PlayStation. ¿Eso es horario local? Perdón. Eso es horario de Argentina, señores. Perfecto. Así que toda la gente GMT que escuche... -3. Exactamente. Toda la gente que escuche en otras partes del universo, sepa que se tienen que ajustar a la tercera roca del sol y el horario puntual de GMT-3. Y el día martes 10 de junio, ya que estamos, mandamos todas las conferencias juntas, martes 10 de junio a la 1 de la tarde va a estar la Nintendo Direct de Nintendo, justamente. Wow, no esperaba que fuera Nintendo. ¿Viste? Me sorprendiste con ese dato. Sorpresa. Plot genial. Twist. Bueno, de la nada salió el pre-order del Transistor en Steam. Estamos todos ansiosos con nuestra boca haciéndose agua. Uh-huh. Vamos a emocionarnos con el soundtrack increíble y los gráficos de la reconcha de la lora. Y va a ser lo mejor que va a haber pasado en todo el mes. Así que, awesome, básicamente. Eso, no tengo mucho más que decir. Tengo todas las ganas de jugarlo. Y a propósito, no me gasté en no mirar nada del Transistor, pero cada vez que salió un video no lo vi. Vi los primeros dos y paré ahí y dije, me parece perfecto, porque si vos querés realmente sorprenderte con un juego, tenés que hacer justamente eso, no ver un carajo. Sí, la verdad me intrigaba la mecánica del juego y eso, y no me jode ver tantos videos de mecánica, pero estos juegos están tan integrados a la mecánica, al ambiente y eso, y quería que me sorprenda un poco también, tipo... Y también... ¿Qué voy a encontrarme, sí, en el juego? Más y también la historia. También está atado bastante a la historia, justamente, como vos decís. Claro, pero ponele que te muestran un escenario solo en combate, digo. No quiero ni ver los escenarios, quiero verlo y decir, la puta madre, esto es hermoso, la concha de la lora, y listo. Claro, bien, entonces, perfecto, sí. Bien. puteadas por todos lados en este capítulo. Me gusta, me gusta. Estamos suerte. Así como PG, PG-18. Claro, PEGI-18. Eso, no me acordaba el PEGI. Claro. Tendríamos que pedirle a Seba que nos grabe ahí el trigger. Pero el rington. Bueno. Sí, espera, sigo yo. Pasa que estaba copiando el calendario porque me lo había olvidado. Trabajando mientras hablamos en el podcast. Bueno, sí, señor. La Spring Sale del Humble Store va a continuar. Arrancó el día 6 de mayo y va a continuar hasta el día 21. Así que para toda la gente que se quiera ahorrar unos dólares y para nosotros una enorme cantidad de pesos, puede hacerlo hasta el día 21 de mayo en humblebundle.com/store. Sí, el día de hoy salió también la de Good Old Games, que no estoy seguro hasta qué día sigue, así que creo que no lo posteé en Facebook, en Twitter lo posteé con la cuenta de Guybrush Rule, así que lo retuiteé también con la de Spreadshot, pero bien. Pero bueno, ahora lo postearé por si no dura tanto, pero si están escuchando esto el jueves y dicen la puta madre, juegos sin DRM, vamos los pibes, fíjense, por ahí consiguen algunas cosas copadas y eso. Exacto. Google Games es gog.com. Sí, sí. Genial. Eso mismo. A vos te toca. Sí. Por último, en la parte de noticias regulares, tenemos que The Walking Dead Season 2, Episodio 3, saldría este martes, o sea que para ustedes ya salió, martes 13 de mayo, en todas sus plataformas de objetivo, digamos, como son iOS, PC, Mac, no sé, PS3, PS4, Vita, Ducha, Taxi, Microondas, para que llevan los vinos. Claro, etcétera, no sé. Control remoto, bien. Bien, eso. Bueno, sí, eso, sepan que ya salió, para el que le interese eso, y disfruten de Walking Dead, porque Nico no lo va a jugar. Sábelo. Sección nombrada Unreality, porque Epic Games publica todo el roadmap para el Unreal Engine 4 y además anuncia un nuevo Unreal Tournament gratuito y colaborativo. No es que es free to play, señoras y señores, es que es gratuito, es gratis. Vos te lo vas a poder bajar a 0 pesos, literalmente, y vas a ser súper feliz. Y teóricamente la forma de monetizar esto, según anunciaron ellos, es a través de dar la posibilidad de que el juego sea totalmente modeable y que los mods puedan subirlo a una suerte de base de datos, los mods por supuesto del juego, y de esa forma poder monetizar esa parte, o sea, todo lo que sean mods, add-ons, etcétera, desarrollados por la misma comunidad. Aparentemente van a ser cobrados, o no sé si es que van a ser cobrados o si vos vas a poder donar, hacer una donación o lo que mongo sea. Y esa plata, la movida es similar a lo que es en el Dota y en el Team Fortress. El juego va a salir en un release cerrado gratis, digamos. Sí. Y vos, a partir de ese release, la gente va a poder publicar contenido para ese juego en el cual... la gente de Epic, cuando vos le compras ese contenido a la gente, se queda con una parte y la gente que lo produjo se queda con el resto de la plata. Y al igual que en el Dota, va a haber ítems que sean estéticos, y al igual que el Team Fortress, va a haber armas seguramente también, que no sé cómo van a ir regulándolo, pero bueno. Pero lo más interesante de todo para la gente desarrolladora y para el público hasta cierto punto es que el juego en sí va a ser también colaborativo, de que el código va a estar abierto. Sí, eso entonces, es verdad. Entonces eso va a permitir primero que los mods sean realmente impresionantes, saludo Afro, y segundo que la gente pueda chitear tranquila porque va a poder ver el código y hacer mierda el juego, pero bueno. Vamos a ver cómo sale eso. Sí, vamos a ver cómo lo soluciona. Y con respecto a lo que dije del tema del roadmap, lo que significa esto es que todos aquellos que paguen los $19 por mes para tener el Unreal Engine 4 van a tener acceso a poder votar sobre cuáles son los features o cuáles son las cosas en las que Epic Quantic debería trabajar para poder evolucionar el motor. O sea, seguramente se van a armar foros de discusión, etcétera, etcétera. Y a fin de unas cantidad de features a implementar, se hará una votación entre esos. Y después de todo eso se determinará cuál es el ganador. Y ese se implementará en el próximo release del motor. Asumo que va a ser algo por el estilo. Sí, además de eso no estoy seguro, pero creo que las personas que no están pagando pueden ver el progreso también que va a estar disponible en teoría al público. Esto es a través de una página que se llama Trello, que es una que, como mencionó en su momento Seba Diegues, es usada para manejar proyectos particularmente de software, además de otros tipos. Entonces ellos van a publicar el board de Trello, que es el lugar donde tienen todas sus, entre comillas, post-its, digamos, virtuales. Claro. Donde dicen, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, y te van mostrando todo el progreso de todo. Así que para la gente fanática de Unreal son noticias de lo mejor, y realmente me parece un enfoque muy copado el que están haciendo los muchachos de Epic. Así que desde mi humilde lugar en Argentina, donde ellos no les importa un carajo, los felicito. Muy bien, perfecto. Bueno, y ahora llegamos una vez más a la sección preferida de grandes y niños, a aquel superhéroe que se calza su traje y sale por las noches a combatir las fuerzas del mal. No estoy hablando de otra cosa que no es ¡Especulandia! Y acabo de saturar zarpado el micrófono, pero no importa. No tanto, pero... Bien. Porque grité para literalmente el otro lado. Bueno, en este caso estamos hablando de dos noticias de Especulandia. La primera siendo misteriosos juegos de Pokémon podrían estar apareciendo en el futuro próximo. Porque tanto Nintendo de América como Nintendo de Europa registraron dos, no uno, sino dos juegos que se llaman Pokémon Fighters y Pokémon Tournament. Así que habrá que ver. Además, había un screenshot misterioso dando vueltas. Había un screenshot misterioso de un Lucario peleando contra un Charizard y la gente ya se puso como loca. Estaban gritando cual colegialas con One Direction o alguno de esos grupos de niños jóvenes que cantan arriba de un escenario. Y de bandas que no tienen instrumento. Exacto. Y bueno, aparentemente Nintendo de América y de Europa registraron eso, así que se puede llegar a venir un nuevo Pokémon, un nuevo Pokémon Stadium, por ejemplo, o un Pokémon Fighters. No, lo que sí cabe destacar es que siendo dos títulos distintos los que se están registrando, las posibilidades diría que son tres. O necesitan los dos para nombrarlos de distinta forma en distintas regiones. O son dos versiones como Red y Blue y Crystal y Bla y Ruby y Gold y Silver y todo eso que siempre hacen. O una de Wii U y una de 3DS, quizás. Totalmente. Sí, puede ser cualquiera de las tres opciones, es verdad. Hay que ver cuál es el caso. Yo creo que va por el lado de dos juegos, sean, digamos, dos versiones o una de Wii U y una de 3DS. No creo que sea un tema de registro nomás de nombre, pero bueno. Habrá que ver. Bien, después tenemos que el XCOM Enemy Unknown estaría siendo testeado en la plataforma de Linux, que es, o sea, esto significa que básicamente sería lanzado oficialmente para SteamOS y todas las distribuciones de Linux que banquen el cliente de Steam. La gente debería estar holgoriosa de tal prospecto y ser súper feliz y matar aliens a todos lados, en todos lados, y súper feliz. Eso. Sí, la articulación va decayendo mientras el lunes avanza. Sí, perfecto. Bueno, calendario, señoras y señores, ha llegado para nosotros ni para ustedes llegó todavía, pero está próxima a llegar la última semana de mayo, lo que significa que el martes 27 de mayo va a salir el Ace Combat Infinity para PlayStation 3, aquel free to play que fue anunciado a fines del año pasado. Donde Namco aparentemente le está metiendo bastante fichas al tema del free to play. Y va a salir también el Watch Dogs, que originalmente iba a salir a mediados de noviembre, junto con el lanzamiento del PlayStation 4. No pudo ser. Va a salir este día 27 de mayo para PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360 y PC. Recuerden que la versión de Wii U va a ser lanzada más cerca de fin de año. No se canceló ni desapareció ni nada de eso. Simplemente requiere un poco más de trabajo porque básicamente no le habían hecho un carajo. Y después, bien, para el día viernes 30 del 5, para la gente que tiene Wii U, se acaba el mundo porque sale el Mario Kart 8. Sí, y por si acaba el mundo quiere decir que si lo compran en el primer mes, además les regalan otro juego, recuérdenlo, que puede ser el Wii Party U, el Mario Super Mario Bros. U. Exacto, el Wind Waker HD o Wind Waker el Pikmin HD 3. O el Pikmin 3, eso era. Perfecto. Y bueno, nada, con todo esto que fue una parva de información, no tenemos ni la mitad del programa, me parece. Así que vamos a pasar a una cosa que no nombramos, que supongo que sería una main quest, porque colgamos de ponerle el título. Sí, es verdad. Así que vamos a la main quest. Y acá en la main quest espontánea, que no tenía título anteriormente, vamos a hablar un poco de qué está pasando con la economía de ciertas empresas. Tenemos este momento en la vida de todo gamer, donde uno va a fijarse qué fichín salió y la gente te habla de números hinchapelotas. Vamos a hablar de números hinchapelotas. Sí, bienvenidos a Bloomberg TV edición videojuegos. Para todos aquellos que no les importa, pueden adelantar más o menos unos 40 minutos y se van a encontrar con el Special Move. Claro, nada, ya están cerrando los años fiscales de las compañías, particularmente parece que en Japón la movida cierra antes que acá, más allá de que tienen un día de adelanto, no sé qué onda, pero cierran antes. Y nada, están como hablando de sus planes a futuro, de cómo les fue y todo eso, y me pareció a mí que sería una buena idea discutir un poco sobre eso. Y Maxi es un limado de mierda y se leyó toda la información de la internet zarpado y lo resumió en 83 páginas de cosas más o menos, que no es cierto, pero es bastante para hablar. Así que vamos a ver qué depara cuando Maxi empiece a hablar a continuación. Bueno, en realidad a lo que creo que Nico apuntaba en su momento era hacer una especie de resumen de cómo les había ido a las compañías. Pasa que yo lo tomé para el otro lado y dije, vamos a investigar un poco más porque quizá está bueno lo que mencionan y se pueden extraer cosas interesantes. Resultó que sí, el problema es que el promedio de estos informes financieros ronda las entre 15 y 20 páginas. Tranquil. Los menos, los más están cerca de las 40. Entonces dije, caramba, se me acaba de complicar, me he metido en camisa de 11 varas y ahora cómo carajo salgo. Dije, de la única forma de salir es como cuando te clavan una flecha, hay que empujarla para que salga del otro lado, así que zambullámonos. Bien, perfecto. Arrancamos con Nintendo. Nintendo publicó su informe que cerró el 31 de mayo de este año. Y según los informes, las ventas netas bajaron un 10% con respecto a 2013. Cosa que no es novedad, ya sabemos en la situación que está Nintendo. La pérdida operativa, que sería la pérdida puntualmente, pasó de 357 millones de dólares el año pasado a casi 460 millones de dólares en este año. Después vamos a ir un poco a qué es lo que significan estos números de pérdidas, porque están relacionados, por supuesto, con los movimientos en cuanto a ventas de software, de hardware, en el caso de Nintendo. Así es. El ingreso neto, que según Nintendo se lo atribuye a las fluctuaciones de moneda, tanto del yen como del dólar, cayó un 42%. Y del total neto de ventas, el 69% provino de ventas en el extranjero, o sea, fuera de Japón. Lo que quiere decir que Nintendo le está yendo mejor fuera del país que dentro de su propio país. Lo cual tiene relativo sentido porque justamente hoy estaba leyendo que dentro de un ranking japonés de confianza del pueblo o de los consumidores hacia las empresas, Sony está en el puesto 12 y Nintendo en el 273. Tranca. Así que igual en su defensa hay como más empresas que personas en Japón y hay muchas personas. Sí, es cierto. Tranca. Bueno, ahora volcándonos puntualmente a lo que nos interesa, que es el software, el hardware y todo lo que involucra a Nintendo. En cuanto al resumen de 3DS, lo que sacan en limpio ellos es que tanto Pokémon X como Y vendió un total de 12.26 millones de unidades, lo cual es una barbaridad. Sobre Así todo teniendo en, juega, teniendo en cuenta que esto... Creo que es a nivel mundial, si no me equivoco. Porque sí, no estaba detallado, por eso no... Creo que en el primer mes había hecho como 4, más o menos. Por eso, sí, es una guarangada asquerosa. Y el segundo juego que le sigue, digamos, inmediatamente inferior a esto, es el Animal Crossing New Leaf, que llegó a los 3.8 millones de unidades. Y estos números pertenecen a Estados Unidos y Europa, porque en Japón se lanzó en el año fiscal del año pasado, o sea, lo cual... digamos, hace que ese número de ventas de Japón esté incluido en el balance anterior. Otro claro, first party, que seguro era uno por cada persona de Japón. Básicamente, más. Sí. Bueno. De hecho, el total de ventas, no lo puse acá, pero el total de ventas acumuladas hasta ahora es de casi 8 millones de unidades en Animal Crossing. Así que perfecto. Se lo puede considerar básicamente un éxito de ventas. Otros first party que ayudaron bastante al movimiento de software de la 3DS fueron el Luigi's Mansion Dark Moon, el Link Between Worlds, el Mario & Luigi Dream Team. Todos estos juegos vendieron más de 2 millones de unidades cada uno, lo cual también ayudaron a el concentrado final de 67.89 millones de unidades de software, o sea, jueguitos. Se vendieron casi 68 millones de jueguitos alrededor del mundo, sí, para 3DS. Esto es destacable porque el nivel de producción de un juego de esos es bastante menor al de uno de consola, obviamente de hogareña, y el precio ronda en general los $40. Sí. Así que podría decirse que la juntaron con pala un toque por el, sí, lado de la 3DS. A pesar de este número que no es nada menor ni es ninguna boludez, hay que tener en cuenta que Nintendo revisó dos veces las cifras esperadas del resumen anterior para este nuevo cierre y habían pasado, creo que era de 108 millones de unidades del software a 80 y de 80 creo que pasaron a 70 y tampoco llegaron. Se quedaron un poquitín corto en lo que fue el proyectado de este año. También por esa razón es justamente que se ve la pérdida de lo que estábamos hablando recién. Ahora pasamos a Wii U. En Wii U es un caso bastante particular porque está teniendo problemas la consola para poder despegar por el hecho de desconocimiento todavía hoy en día de la gente de qué es lo que es la consola. Y puntualmente hacen hincapié sobre los puntos positivos que son el Super Mario 3D World, el New Super Mario Bros. U y el New Super Luigi U llegaron respectivamente cada uno de ellos al millón de copias vendidas. Lo cual es un logro, pero es menos de lo que ellos originalmente habían esperado, sobre todo para este momento. Seguro. Y el software total de unidades vendidas para Wii U fueron de casi 19 millones de unidades. Por supuesto que esto involucra todas las ventas de tanto Nintendo Land como Wii Party U, como todo el resto de los juegos que vinieron saliendo hasta ahora. O sea, incluye todo hasta el día del cierre de este ejercicio. No es que solamente la venta de este año. Y en cuanto a otros tipos de software, solamente para que tengan una idea de cómo esto se mide con respecto a otros a otras consolas de Nintendo, para DS se vendieron 10.3 millones de unidades y para Wii se vendieron 26.16 millones de unidades de software. Más para Wii que para Wii U todavía, exactamente. En su defensa, digamos, los juegos de Wii hoy en día están más baratos, así que es complicado eso. La comparación, porque la gente no hizo upgrade por todas las cosas que ya sabemos. Exactamente. Pero bueno. Y en cuanto al hardware, la 3D, la línea 3DS que involucra 3DS, 3DX, 3DS, XL y 3DS, digo, y 2DS, ahí vamos. Mejunje asqueroso. Vendió 12.24 millones de unidades en este año, que totalizan 43 millones de unidades en total de lo que va de la existencia de la 3DS. Qué cerca el número de unidades vendidas con el número de Pokémon, ¿no? Como sí, realmente. Sospechoso. Muy, muy, muy. De hecho, de Pokémon hay un cachito más, lo cual es claro. Muy. Es muy bueno, loco. Yo me lo compré después de tener la 3DS. Sí, no, obviamente, pero digo, la relación es casi uno a uno de sí, Pokémon con 3DS. Vos fíjate lo que son las, por lo menos de este año. Uh-huh. Y bueno, justamente el target a lo que ellos apuntaban era de, originalmente eran 23, después lo bajaron a 16 y después lo bajaron a 13 y todavía aún así se quedaron cortos. La Wii U vendió 2.7 millones de unidades este año para totalizar 6.1 millones de unidades. En lo que va de la vida de la Wii U, también cayendo corto en el proyectado de. En el último proyectado, creo que eran 3 millones y medio, si no me equivoco. Y después, también, como comparativos, tenemos la DS, que involucra DS, DS Lite, DSi y DSi XL, 130.000 unidades en total, y la Wii, 1.22 millones de unidades. Casi la 1.22 gigawatts. Exactamente. Casi la mitad de lo que vendió la Wii U. Perfecto, si quieres leo lo siguiente mientras tomas algo de algo, porque sí. Te estás muriendo un toque. Tenemos la proyección del año fiscal 2015 que implica, por ejemplo, que con 43 millones de vendidas de 3DS se dieron cuenta que pueden enfocarse más en lo que es la expansión del software de la consola. Ya no van a, digamos, necesitar vender tanto 3DS como sus juegos, básicamente. Después tenemos que el Mario Golf World Tour, el Tomodachi Life, el Super Smash Bros. Y el Super Smash Bros. Son los juegos en los que van a enfocarse fuertemente para sus campañas de marketing durante este año. Seguramente le den buen revenue, creo yo. Sí. Y tenemos que las ventas esperadas del hardware son de 12 millones de unidades para este año fiscal correspondiente. Digamos, sin fluctuar mucho de lo que ya fue. Por otro lado, tenemos que la Wii U busca estimar la plataforma con software que saque más ventaja al Gamepad, que hoy en día está tristemente medio abandonado. Utilizar su habilidad con el Near Field Communication, que ya se anunció de hecho que va a haber un juego con estatuillas. Con estatuillas similes Skylanders o Disney Infinity. Así es, no fuiste a buscar agua, ¿no? No, sí, pasa que tengo todavía atragantado acá. Perfecto, la vida. Te estás muriendo, Maxi, perfecto. Después también piensan proveer más títulos de Virtual Console, que obviamente les va a agarpar a pleno, que van a ser de Nintendo DS, aparentemente. También para Wii U, no sé por qué no para 3DS. Imagino que simplemente para que la gente quiera comprar una Wii U. Sí. Por eso. Por otro lado, tenemos que Mario Kart 8 y Super Smash Bros. Van a ser los títulos más fuertes para la Wii U, que es obvio, básicamente. Y recordemos también que para Japón en particular está el juego de Zelda de la gente que hace el... Sí, este que no me sale. Me estoy intentando acordar de Warriors. Tecmo Koei, que hacen los Samurai Warriors. ¿Samurai Warriors? ¿Sí? ¿Estás seguro que es eso? No. Bla bla bla Warriors. Me mataste, no me acuerdo. Fuck. Algo de Zelda, perfecto. Sí, son los famosos total. Muso, que son 10.000 chabones contra vos y los matas a todos. Perfecto, ese término le añadió el profesionalismo que faltaba a el pointing out. Y después tenemos que, nada, buscan afianzar un poco el modelo de distribución digital a través del eShop. Ya sabemos que se viene un update que va a también mejorar la velocidad de los menús y todo eso. Van a tratar de mejorar un poco, aparentemente, la movida para el usuario, ¿no? De lo que es el lado digital. Y las ventas esperadas del hardware son de 3.6 millones. Esperemos que puedan conseguirlo. No sé si querés ya discutir un poco nuestras opiniones sobre sí, esto. Dale. O porque acá datos curiosos me parece que hay que meterle. Sí, más que nada me interesa leer el primero. Que los puse porque me pareció copado destacarlo. Porque habla un poco sobre lo que es la ideología de Nintendo y de cómo se maneja Nintendo con respecto a el mundo y a Japón también. Porque, por ejemplo, la política básica de management que implementa Nintendo, por lo menos en el balance figura de esta forma, dice: Nintendo pone el más alto énfasis en proveer a los consumidores con entretenimiento innovador que nunca ha sido experimentado antes. Y en cuanto a la estrategia de mediano y largo paso, dice, por ejemplo, que ellos son creyentes de que el verdadero valor del entretenimiento recae en la individualidad, y Nintendo continúa proveyendo productos y servicios únicos, posicionando como meta central el dedicarse a la integración de software y hardware de plataformas de videojuegos, explotando así sus fortalezas. También habla sobre el Nintendo Network ID y el tema de reforzar el esfuerzo para construir una relación a largo plazo con los consumidores y expandir el mercado de sus plataformas, por supuesto. Redefinir el entretenimiento como algo que mejora la calidad de vida en formas disfrutables. Justamente habla de todo el tema del quality of life, de lo que también se va a hacer bastante eco Nintendo a partir de ahora, que era lo que hablaba Iwata hace no mucho tiempo atrás, que salió a decir que ellos estaban pensando en, digamos, expandirse un poco como compañía y dedicarse a lo que es entretenimiento. Por eso el énfasis en empresa de entretenimiento tiene el tema este. Y también el hecho de reforzar y explotar la abundancia de propiedades intelectuales de personajes más activamente, proveyendo más exposición en otros lugares fuera de los videojuegos, a la vez que se logra cierto nivel de ganancia derivado del licenciamiento de los mismos, por supuesto, ¿no? Entonces podemos ver también un poco los planes de Nintendo de acá a futuro, que de hecho ya se están viendo bastante con, para los que no saben, por ejemplo, la cajita feliz en el Reino Unido y en no sé qué otro país más, había empezado a salir con figuras de Mario, ahora creo que salen figuras de Zelda, también iban a sacar juegos de mesa relacionados con las franquicias de Nintendo, no me acuerdo en dónde. Está el juego también de las piezas de realidad aumentada, con lo que comentábamos recién, tipo Disney Infinity. O sea, se ve, digamos, que el panorama de Nintendo muy lentamente y muy de a poco. Sí, muy de a poco. Y te diría que hasta inclusive medio como reaciamente están abriéndose a otro tipo de posibilidades. Fíjense que en ningún momento acá se menciona lo que es, por ejemplo, mobile, o se menciona Igual se había hablado de que iba a haber aplicaciones de mobile, sí, para manejar lo que es la Nintendo Network ID y todo eso. Y no juegos, pero sí, digamos, más interacción con eso. De hecho, también se habló de una aplicación web para ver videos del Mario Kart. Del Mario Kart y algunas cosas así. Sí. Además, sos un puto y leíste todo lo que te dije que había que saltar, así concluíamos y listo. Pero yo te quiero igual, nomás quería mandarte al frente. Bien, perfecto. Nada, la verdad es que creo que Nintendo está enfocándose en donde siempre lo hizo y la clave va a recaer en cómo lo hace. Justamente diversificar es algo que tiene pendiente desde siempre Nintendo, y me parece que está bueno que empiece a pisar el charquito a ver qué hay, ¿no? Y bueno, nada, la verdad es que yo creo que este año pasado tuvieron un año financieramente más complicado porque tuvieron grandes releases, más que nada en 3DS. Pero este año, con lo que es Mario Kart y el Smash Bros., que va a salir para las dos plataformas, de hecho, va a poder repuntar un poco. Y me parece que la pérdida del año pasado es porque estaba desarrollando todos estos juegos que recién iban a salir en este año. Muchas veces vemos en empresas principalmente occidentales que se adelantan o se atrasan juegos para distribuir mejor entre los años fiscales. Mientras que en Japón suelen hacerlo con una ideología un poco más de cuando termino. Y en este caso hubo juegos que se pasaron un año fiscal de largo, digamos. Entonces eso le impacta en cuanto tiene de ganancia y de gasto, obviamente. Sí, también es un poco por ahí recaer siempre sobre el mismo tema, pero creo que también era en parte lo que hablábamos en ese capítulo, que no me acuerdo el número, sobre el tema de la filosofía de Nintendo y cómo Nintendo encara su negocio. O sea, vos pensás que acá es lo que estábamos hablando, Nintendo piensa que el valor del entretenimiento recae en la individualidad, o sea, ellos se consideran un poco los únicos capacitados realmente para poder brindar un entretenimiento genuino y nunca antes experimentado. O sea, siempre apuntan hacia lo novedoso, lo último, lo que genere sorpresa. Y quizás por eso también sucedan cosas como, por ejemplo, el hecho de decir, pero por ahí hacer algo exactamente igual o que o que, digamos, es una fórmula que sirve, aplicarla sucesivas veces sin cambios hace que eso quede relegado. Y puntualmente, hablando sobre lo que es el marketing y las ventas, creo que Nintendo tiene que hacer un laburo enorme ahí. Tiene que aprender, me parece, a expresarse mejor y a transmitir mejor el mensaje. Porque el gran problema para mí que tiene la Wii U hoy en día es la confusión que todavía, a pesar de que ya van casi 2 años o más de 2 años de que la consola salió al mercado, todavía hoy en día hay gente que cree que la consola es el Gamepad. Sí, y ya lo hablamos todo eso, y por eso estaba queriendo pasar a lo siguiente. Bien. Perfecto. Guardate un poco la voz, boludo. Te estás quedando mudo y todavía nos falta un montón. Sí. Bien. Pasando a lo que es Bandai Namco, que todos queremos decirle Namco Bandai, pero no nos dejan los putos. Tenemos que las ventas netas aumentaron un 4.2%. La ganancia neta aumentó un 0.7%, sin embargo, nada más. Y el software generó ingresos de 8.49 mil millones de dólares. Que son billones yanquis, digamos, ¿no? Exacto. El crecimiento es de 0.5% con respecto al anterior de ventas de software. Aclaramos lo de software por separado, porque las empresas japonesas en general tienen otros tipos de inversiones, como hablábamos antes, lo de Nintendo, que está diversificando a salud y eso, y estos tienen a veces máquinas de entretenimiento, pachinko, toda la buena. Exacto. Bien, en la parte de software en sí tenemos que el total de juegos publicados fue de 207, la puta madre que zarpado, de los cuales 125 fueron localizados a otras regiones, totalizando 222.8 millones de unidades vendidas en el mundo. Los juegos más vendidos del año 2014 fueron el Dark Souls 2, que en las no se cuentan las ventas en PC para estos números, por cierto. Fueron 1.200 millones. No, 1.2 millones. Porque son 1.2 millones. 1.200 miles. Perfecto. No sé por qué no lo convertimos. Genial. Después tenemos el God Eater 2, que es de PSP y PS Vita, que solo en Japón salió, así que zarpado. No sé si habrá mucha exportación metida en ese número, pero es de 700.000, perfecto. Ahora tengo que pensar, Maxi. ¿Ves? Es ese problema. El Dragon Ball Z Battle of Sea para PSP, PS Vita y Xbox 360 vendió en Japón, Europa y Estados Unidos 620.000 copias. Y el JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle, que así se llamaba al final, exacto, vendió para Play 3 en Japón 550.000 unidades. Lo cual es bastante para ser solo un lugar, digamos. Sí, además bueno, pasa que hay que tener en cuenta que primero JoJo's Bizarre Adventure salió muy al final también del año. Salió muy al final del año. Y además es un juego de pelea. O sea, primero, la contra es que salió muy cerca del final del cierre de ciclo del año. La que tiene a favor es que es un juego de pelea y en Japón son como así: ¡juego de pelea, dame! Ok. Eso. Perfecto. Para el año 2015 se espera un total de 136 títulos que llegarían a totalizar 191 millones de copias aproximadamente, y 76 de esos títulos serían localizados. Esta es la proyección que tienen los de Bandai Namco, y creo que todos podemos esperar el famoso anuncio del siguiente Souls en la conferencia de Sony, que ya se viene rumoreando con estos leaks que hubo. Que no sé si fue esta semana o la anterior, ¿no? La semana anterior fue. ¿Lo habíamos comentado? Con el Project, sí, lo comentamos. El Project Beast, lo que sucede es que uno tiene erróneamente asociado el Dark Souls a Namco. Hay que tener en cuenta que From Software, hasta la semana pasada, era un desarrollador independiente. Ahora no lo es más porque lo compró la corporación Kadokawa. Pero bueno, digamos, el Project Beast es de From Software co-desarrollándolo junto con Sony Japan Studio. O sea, con Namco. O sea que Namco no tiene nada que ver. Namco y no tiene perfecto nada que ver. Genial. Así que no vamos a hablar nada de eso ahora. Vamos a hablar de lo que quieras o pasar al siguiente. No, a mí lo único que quería resaltar era la cantidad enorme de títulos que fueron localizados el año pasado, por lo menos de parte de Namco. Pensá que están mejorando año a año. Sí, fueron 207 títulos en total que se lanzaron en el año y 125 fueron localizados, más de la mitad. Más del 50, sí, más del 50%. La verdad que eso está más que bueno, la gente quiere más y más Japón y con muchas razones, porque le trae un aire nuevo a las cosas, ¿no? De Man of Duty, Super Manhood, sí. 3. Además también está el hecho de que... Sí, está el hecho de que, digamos, mucha gente en un principio, y sobre todo las industrias, no se daban, no sé si es que no se daban cuenta o si lo consideraban un gasto demasiado alto el hecho de las localizaciones, porque decían que según ellos no iban a recuperar la inversión realizada en cuanto a la localización se refiere. Pero la realidad es que si vos lo mostrás ante el público target o el público al que realmente le interesa, vas a generar una demanda y probablemente ese público al que le interesa se encargue después de hacerte de, si se quiere, de agente de ventas, promocionándolo por su cuenta, diciendo: che, boludo, probá este juego, está buenísimo, viene de Japón, qué sé yo, qué sé cuánto, y eso también te ayuda. Yo creo que viene por el lado de que la cultura de ellos es muy distinta y ellos piensan que, así como ellos no terminan de agarrar a veces los juegos de afuera, la gente no va a agarrar los de ellos. Pero nosotros medio nos saturamos de los otros juegos y queremos algo distinto, ¿no? Sí, también. También puede venir por ese lado. Igual digo nosotros, quiero decir Europa, Estados Unidos, Occidente. Todos en general, ¿no? Pero es como que sí, trae un... Es difícil compararlo, ¿no? Ellos se hartaron un poco de sus propios juegos y por eso tienen esta especie de crisis, y nosotros nos hartamos de los otros y por eso tienen que ponerle cada vez más plata y hacerlo con más explosiones para ganarse entre sí, porque no saben competir de otra forma. Pero bueno, tal vez si empezáramos a intercambiar un poco más, eso sería un poco más interesante, ¿no? We are the world, we are the children. Y eso. Bueno, el siguiente en la lista es Capcom, donde tenemos unas ventas netas de un 8,6% de aumento con respecto al año fiscal del año pasado. Y las ganancias netas aumentaron casi un 1%, 0,9% con respecto al año fiscal de 2013. En lo que respecta al software, la cantidad de software vendido fue de 17 millones y medio de unidades, de las cuales 4.8 de esos 17.5 fueron en digital. Es un número que viene creciendo año a año, consistentemente, tanto en Capcom como en otras empresas que se están empezando a volcar en lo que es la distribución digital. Cabe destacar que el caballito de batalla de Capcom viene siendo desde ya el año anterior, y el anterior inclusive, que en Japón había salido antes, el Monster Hunter. Sí, el Monster Hunter 3 salió en el 2012 en Japón, en el 2013 en el mundo, y ahora se viene el 4 ya salió en Japón y se viene para este año en el mundo. Y de hecho ahora vamos a hablar un poco de lo que tienen planeado para el futuro cercano, y Monster Hunter va a estar hasta en... no sé, la en sopa. Tu baño cuando salís de la ducha y te vas a peinar, va a estar ahí. Exacto. Mirándote súper creepy en tu espejo. Un espejo, sí, de Monster Hunter. Bueno, claro. En cuanto a lo que son las proyecciones para el año fiscal de 2015, puntualmente en lo que contenido digital se refiere, ellos planean mejorar el negocio de los consumidores reforzando la estrategia de DLC, fortaleciendo el DLC más allá de las ventas de la fecha de salida y versiones... mejorar el negocio es subjetivo, supongo. Si sí, por de supuesto. DLC. Esto es una traducción o es un extracto literal, si se quiere, del resumen financiero. Después daremos nuestras opiniones al respecto de qué es lo que nos parece esto, ¿no? Fortalecer el DLC más allá de la fecha de salida y sus versiones budget o las versiones famosas Game of the Year y Greatest Hits y todo eso. Lanzar DLC estratégico tipo add-on para grandes títulos de forma tal de extender su vida. Actividades puntuales a países en desarrollo a través de Steam y otras plataformas online. Desarrollar títulos para Japón y el mundo mientras se incrementa la colaboración entre desarrollo y marketing, dos departamentos internos de Capcom, seguramente. Introducir Monster Hunter 4 Ultimate, Ultra Street Fighter 4 y otros juegos más. ¿Cómo siguen robando el Street Fighter? Sí. Desarrollar títulos exclusivamente para juego online como Deep Down para PlayStation 4. Perfecto. Después tenemos también que para mobile van a acumular un poco más de experiencia operacional, haciendo foco en desarrollo interno. Esto es un montón de palabras grandes que básicamente quieren decir vamos a ponernos un toque las pilas con mobile. Y para hacerlo van a lanzar el Monster Hunter Freedom Unite, el juego que hubiera salido anteriormente en PSP, en lo que es iOS. Seguramente tenga soporte para Gamepad, aunque no lo dice acá, porque si no, te quiero ver jugar el Monster Hunter con una pantalla touch. Los planes son lanzar el Monster Hunter Smart en 2014 también, que es otro juego que sería aparte. Además había un juego de cartas de Monster Hunter en el reporte por ahí dando vueltas, que no estoy seguro de cuál es, si es el Smart o tenía otro nombre, pero es como que hay una pletora de juegos y contenidos varios de Monster Hunter dando vueltas. Sí. Tenemos también para PC que van a, como decíamos, hacer que el crecimiento de los juegos online fuera de Japón sea posible gracias a Steam y otras plataformas. Se van a empezar servicios de el Monster Hunter Frontier GG a partir del 23 de abril, que eso ya empezó en realidad. Exactamente. Lo dije mal, perdón. Que es el MMO, ¿verdad? El Frontier. Es uno de los MMOs, el Frontier GG, porque después está el Monster Hunter Online abajo de todo. Es cierto, no dije nada. Es el que había salido en Corea, creo. Exactamente. Que estaba hecho con el CryEngine, ¿verdad? Sí, señor. Bien. Después tenemos que hay planes para lanzar Breath of Fire 6, una franquicia que tuvo bastante éxito en el mundo anteriormente, para PC, tablet, iOS y Android, así que se viene con todo. Planes para lanzar Monster Hunter Meseporuta Kaitakuki. Así. Sería Monster Hunter Meseporuta Kaitakuki. Perfecto. En otoño de 2014, colaborar con Tencent Holdings Limited para desarrollar Monster Hunter Online y comenzar la beta en verano de, supongo que de Estados Unidos, el verano. Sí. De 2014. Y en el último apartado que hicimos, que es otros, dice actualizar la calidad del software y acumular conocimiento a través del desarrollo interno, de vuelta, ponerse las pilas con el desarrollo in-house y aparentemente reclamar todas las IPs que fueron volando hacia developers occidentales, fortalecer la estrategia de negocio de los juegos online, reforzar las actividades de marketing y monetización de estos juegos, alerta, alerta, estás por romper la dieta, expandir franquicias a múltiples dispositivos y medios de entretenimiento, promoción de franquicias por TV y películas, la serie de Sengoku Basara y la película de Ace Attorney, por ejemplo, y merchandising para todos y todas. Perfecto. Sí, la realidad es que Capcom básicamente va a vender muchas cosas de DLC, va a meterte merchandising hasta el ojete y va a hacer jueguitos de Monster Hunter para todos. Así sí, que lo de Monster Hunter para todos. Lo de Monster Hunter para todos me parece copado, el resto es un poco no tan copado, claramente. Sí. Pero hay que ver cómo le encaran, hay que ver todo. No voy a prejuzgar demasiado. Sí voy a decir que me parece que le falta un ítem a la lista, que sea pedirle perdón a Inafune y hacer un puto Mega Man, la concha del pato. Pero bueno, eso. Sí. Eso, bien. Exactamente. Bueno, después o tenemos hacer un Capitán Comando, la puta que los parió a todos. Sí, claro, bien. También, esa sería la otra. Tenemos Konami, la sección gaming de Konami. La ganancia neta de la sección gaming de Konami cayó un 10% con respecto al año fiscal del año pasado y el ingreso operativo cayó un 55% con respecto al año anterior. De nuevo atribuido a lo del yen y toda la de bola, nuevo, ¿no? Sí, eso es atribuido a lo del tema de las fluctuaciones de la moneda y demás. En cuanto al software, se lanzó mundialmente, hay vamos. Perfecto. Último juego de la serie World Soccer Winning Eleven Series, conocida como Pro Evolution Soccer, y en el resto del mundo, y el último juego de la saga Metal Gear, el Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Y en Metal Gear. Y en Japón se lanzó el Professional Baseball Spirit 2014, que fue recibido con bastantes buenas críticas, pero en ninguno de los casos tenemos números actuales de ventas, ni siquiera de, o sea, ni del Pro Evolution, ni del Metal Gear, ni del Professional Baseball Spirit. Así que es todo como así en el aire y está incluido en la cantidad de plata que ganó la sección gaming. O sea que están vendiendo humo, perfecto. Sí. La proyección para el 2015 incluye que la saga de Metal Gear, que es el producto líder de momento, va a tener mucha actividad promocional para su siguiente entrega, que va a ser obviamente el Phantom Pain, incluyendo, por ejemplo, una demostración en la E3 2014. Uh-huh. Además, se va a continuar con el desarrollo de juegos de deportes y no sé por qué dice el género principal. Aparentemente, según ellos, es su género principal o el género más fuerte que tienen. No me preguntes por qué. Y tiene Winning Eleven y el de béisbol, que son... En Japón el béisbol pega duro, sí, y Winning Eleven pega en el resto del mundo. Y es cierto, la verdad que fuera de esos dos juegos y el Metal Gear no salió mucho de Konami el año pasado. ¿Qué salió? El Castlevania, que a nadie le importó porque todo el mundo dice que es una verga. Sí, exacto. Y no mucho más. La verdad que Konami viene, en títulos grandes, viene haciendo poco hoy en día. Quizás... demasiado. La pregunta es si está haciendo muy poco o si se está enfocando mal en esos pocos que hace, porque la verdad que no sé si está bueno que haga muchos juegos grandes tampoco. El tema es que Konami, de vuelta, como es una compañía japonesa, tiene mucha segmentación. Claro, seguro hace ascensores. ascensores Konami. Ramen. No, pero, o sea, palanganas. Tiene mucha participación en lo que es máquinas de arcade, pachinko. De hecho, tienen una sección que se llama Health and Fitness. O sea, tienen aparatos. Topetinas. Exacto, aparatos para hacer deportes, etcétera. O sea que está bastante segmentado lo que es Konami, reposeras, por lo menos en Japón. No sé, yo sigo enumerando. pero bueno, nada, Konami la verdad que es la sombra de lo que era. Esperemos que pueda recuperarse un poco, porque todo bien con el deporte, pero todo mal con el deporte. Bien, me gusta esa actitud. Traigan Castlevania portátil, que son la posta de los últimos años. Después de eso tenemos por último. Sí, tenemos por último porque llegamos, Maxi. Había más, pero la realidad es que no llegué a hacer los resúmenes de todo porque que la chupen. Perfecto. Eran muy largos. Sí, de hecho Sony no sacó todavía su... No, porque ¿verdad? Tanto Sony así como Microsoft cierran su año en junio. Junio, perdón. Sí, así que seguramente hablen de eso directamente en la E3 y podemos comentarlo en su momento. Sobre Square Enix, que es nuestra última empresa en la lista, tenemos que las ventas netas alcanzaron unos 1.55 mil millones de dólares, que es 5% más que el año anterior. Y el ingreso neto alcanzó los 660 millones, que es 4% más que el anterior. La verdad es que superaron sus propias previsiones, que ya habían rescatado después de que Lara Croft no vendiera tanto el año anterior. Dijeron, vamos a repensar cómo hacemos nuestras estimaciones, lo habían anunciado y todo. Ahora reestimaron un poco más conservadoramente y salieron ganando, ¿no? Uh-huh. Así que... De hecho, gran porcentaje de lo que son las ganancias bastante inesperadas para Square Enix provinieron del el éxito también inesperado del Final Fantasy XIV Online, ¿no? A Realm Reborn. Sí. Porque ellos... Y de la versión de Play 4 del... De la versión de Play 4 del Tomb Raider también. Que ellos mismos dijeron, no llega a las expectativas, pelotudo. Digo, perfecto. Después tenemos también que en el lado de software lo que esperan hacer es rever un poco la política de desarrollo a largo plazo y hacerlo un poco más acotado el asunto quizás. Se intenta revertir los ciclos de desarrollo acelerados, no sé qué quiere decir exactamente. Lo que vos estás leyendo es lo que pasó con el software este año. Intentaron rever la política de desarrollo a largo plazo y gran escala, y lo que se aplicó, digamos, como metodología para revertir eso, es intentaron revertir acelerando los ciclos de desarrollo. Se intentó revertir eso acelerando los ciclos de desarrollo. Ok. Perfecto, lo leí todo raro porque la primera oración está en presente y la otra en pasado y no entendí nada, así que perdón por eso. Sí, perdón, sí, bien. Yo también pido perdón por no traducir mal. Está perfecto. Enfocarse en dispositivos smart como plataforma de videojuegos, ya se ve esto desde el lanzamiento del juego de Hitman en iOS hace no tanto, que dicen que está re bueno, la verdad, así que es interesante eso. Uh-huh. Tenemos también que planean construir un portfolio de productos conformando según los gustos de los consumidores en cada mercado, o sea, apelar un poco al mercado local en cada parte del mundo, ¿no? Sí, exactamente. Perdón, esto vendría a ser el enfoque que tomaron para llegar a donde están, mejor dicho, no lo que planean. Lo que planean es lo que viene ahora, que es enfocarse fuertemente a mobile, expandirse a China, que es un mercado medio loco, que hasta hace poco ni siquiera se podían pasar consolas. Sí, todo el mundo está desesperado por entrar en China. Es como... ¡La nueva mina de oro! Yo no sé qué onda las más nuevas consolas, pero la Play 3 y eso no se dejaban vender hasta el año pasado. Sí, de hecho abrieron el embargo de venta de consolas hace no mucho, todas las consolas, o sea, tanto Last Gen como Current Gen, pero el tema es que tienen un fuertísimo, como si fuera una fuertísima regulación en cuanto al tipo de software que puede entrar a China, o sea, tienen una regulación que es casi imposible de pasar para el 90% de los juegos. Claro. Y bueno, nada, y busca expandir su negocio particularmente a Asia, dice. También sabemos por todas las convenciones y cosas que hubo que también están haciendo un poco de empuje hacia Latinoamérica de antemano, ¿no? Sí, puntualmente que... el tema de la expansión de negocios, esto lo puse porque justamente de este resumen se desprende, del resumen que salió hoy justamente de Square Enix, se desprendió que aparentemente el Dragon Quest X, que es el último Dragon Quest, que es medio como un MMO, podría salir de Japón y llegar a otros mercados. Entonces todo el mundo estaba automáticamente asociándolo con viene el Dragon Quest Occidente, pero esto estaba listado debajo de esto que puse yo, expansión de negocios particularmente a Asia, así que es más probable que estén hablando de un Dragon Quest 10 en China, Corea, etcétera, etcétera, y no tanto en Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, etcétera. Veremos qué depara el futuro. Creo que Square Enix le está yendo mejor. Ya se habló de que con las ventas fuertes de también el Bravely Default, que es el juego que nos faltó mencionar como exponente de buenas ventas, se están pensando en reenfocar un poco también a lo que era más los RPGs clásicos, la división de Square Enix que se encarga de eso, ¿no? Dejarse de joder con toda la Lightning Returns y toda la bola. Creo que fue más que nada una wake up call para Square Enix el éxito inesperado tanto del Bravely Default como del Final Fantasy XIV. O sea, del Final Fantasy XIV por el lado de PC puntualmente, que les abrió los ojos al desarrollo de PC. Es como decir, acá en PC hay gente aparentemente. De hecho ya sacaron el que no habían sacado nunca, que es el Final Fantasy III, ¿no? Exacto. Que fue la primera de las remakes de los viejos Final Fantasies, la sacaron para PC recientemente a un precio todavía medio estúpido, pero si tiene mejores texturas y eso, sigue siendo un precio normal en lo que es el mercado de PC en $17, ¿verdad? ¿Estamos hablando? Sí, 17 o 18 por ahí. Bueno, en Android ponele salía más o menos 20 cuando salió, creo que ahora está 15, así que... No está tan mal que esté 17 en PC. O sea, está para el orto que esté eso en Android, pero eso es un tema aparte. Sí, obvio. Y después, el tema de... Lo último que iba a decir era volver un poquito para atrás sobre el tema del Bravely Default. Que el Bravely Default también le sirvió para ver que la gente en Occidente busca consumir los JRPGs más, entre comillas, tradicionales, si se quiere. Entonces, lo que hablábamos de la cultura antes, ¿no? Exactamente, justamente. Entonces eso también le sirvió bastante para abrir los ojos y decir, podemos seguir haciendo lo que veníamos haciendo hace 10 años y está todo bien. Claro. Y es como, oh my god, las cosas que hacíamos y nos daban plata, si las hacemos de nuevo nos van a dar más plata. ¡Wow! Pero bueno, claro. La realidad creo que si vemos el panorama de todo lo que está viniendo, podemos sacar algunas conclusiones. Sí. Tenemos que, de golpe la gente se dio cuenta que la vida llegaba más afuera de Estados Unidos, Europa y Japón. Y están tratando de apelar a nuevos mercados, lo cual para nosotros en particular es bueno. Puede ser muy copado o puede ser una verga para los argentinos, al menos que tenemos tantas restricciones. Sí. Porque si se enfoca todo acá y se hacen precios localizados y son una mierda, nos va a hacer un quilombo comprar afuera después. Porque si nos hacen restricciones de zona y eso, cagamos, básicamente. Pero digamos, por default es buena la premisa, ¿no? Así que bien por eso. Sí, a priori tiene pinta de que en líneas generales las empresas están buscando mercados nuevos y están mirando fuera de los tres grandes tanques que históricamente siempre existieron en el mundo, que son Japón, Estados Unidos y Europa. Es como que están buscando nuevos horizontes, y en parte eso creo que se lo debemos, por un lado, que no los mencionamos acá, pero creo que vale la pena mencionarlos, por un lado a Sony, el hecho de haber dicho, ah, che, mirá, en Latinoamérica están comprando juegos originales y están comprando consolas. Vamos a ver qué es lo que hay ahí. Y creo que se destaca también, nada que ver, pero Blizzard, que hace mucho tiempo está dando soporte oficial en todos sus juegos, es muy hace mucho eso. Ya. Y hoy vas y jugás al WoW y te sale 45 pesos todavía. Que es lo que salía cuando el peso estaba... 3, 4 dólares. Cuando el dólar estaba 3, 4 pesos, 3 pesos. Así que, zarpado. Ese es el buen ejemplo, ¿no? El resto están haciendo lo que se les canta. Pero sí, bueno, obvio. Igual, nada, o sea, está buenísimo lo de la expansión, obviamente. Ya se habló también de rumores de que Nintendo estaría empezando a ver de producir consolas para vender en mercados en los, emergentes. Entre comillas, mercados emergentes, claro. Así que yo asumiría que se viene fábrica en Brasil, fija, y quizás en algún lugar de Centroamérica haya alguna otra, ¿no? Sí. No sé si después en Asia, justamente, como decimos, que hay mercados también sin explorar. Y después, además de la expansión, creo que podemos ver también un incremento de juegos mainstream, entre comillas, o mejor dicho, de estas empresas que suelen hacer juegos mainstream en lo que es mobile. Ojalá sean buenos juegos, ¿no? Sí. Hay algunos juegos mobile que realmente la mueven, pero son los menos y está cada vez más difícil lograr algo interesante ahí porque la gente se apega a controles que no dan para la plataforma y bla. Sí, justamente Capcom de hecho hace una pequeña mención a lo que es el mercado mobile cuando habla de la expansión sobre el terreno mobile y demás. Dice que lo ven como un mercado posible, pero que tiene una muy ¿cómo es que decía? Una muy cruel competencia, o sea, extremadamente competitivo, sobre todo por el hecho de la descubribilidad. Ahí está. Sí, la discoverability. Exactamente, es la palabra. Habilidad de descubrimiento. Correcto. Pero sí, así no que nada, empezamos a trabarnos para el orto porque el lunes y todo eso, pero creo que el reporte fue bastante zarpado. Maxi, te fuiste al carajo, bien por vos. Gracias. Perdoná que te la agité un poco, pero la realidad es que me estoy meando hace como 40 minutos y además no estabas parando el carro cuando te decía, loco, estamos falta mucho y estamos bastante tiempo. Pero bueno. Todo sea en pos de mejorar. Vamos los pibes, creo que estuvo buenísimo. Y vamos a pasar al Special Move. Breve interrupción para echarme un clorito. Y estamos acá de vuelta en el Special Move, aguas evacuadas y todos contentos. Vamos a hablar un poco de las recomendaciones de la semana, sí. Que vamos a empezar por vos, Maxi. Sí, lo mío es simple, es conciso, es claro. Es Game Grumps, el señor Aaron Igoraptor, no me acuerdo el apellido, junto con Dan de una banda que hace covers de videojuegos que se llama Ninja no sé cuánto. Mi data es muy precisa. Hacen Game Grumps, que es básicamente ellos dos hablando de la vida. ¡Ah, mirá! Terminó de cargar mi celular. ¡Oh! Y te lo avisa con sonido. Exacto. ¿Molesta? Porque tengo un aparato que optimiza la carga del teléfono y demás y eso. ¿What? Sí, es muy loco. Bueno, la cuestión es que estaba diciendo que Game Grumps es el coso este de videos de YouTube donde ellos hacen juegan, básicamente. Muchas veces juegan cosas que les manda el público. Este es ese caso. Juegan al Disney Princess Enchanted Journey. Y, ok. Sí, no, yo no te puedo explicar lo que es... No, no podés. No. No puedo ni empezar a explicarte lo que es esta serie. Porque pasan por todos los mundos de las distintas princesas de Disney. Y la cantidad de cosas que dicen. Sobre todo, de hecho, hay una aclaración en el primer capítulo que dice... Toda esta serie contiene referencias sexuales, discriminación Perfecto. Racial. Tipo, todas las cosas mal que podés llegar a hacer públicamente. Todo eso las contiene. Esta Perfecto, serie. Ya estoy cargando el video. Para... es la playlist completa, así que por ahora van creo que 6 episodios y es absolutamente imperdible. Perfecto. Bueno, yo por mi lado voy a recomendar más de una cosa porque sí, tenemos por un lado una serie llamada The Lost Room, que son solo 3 capítulos, es lo que vi cuando se me acabó Twin Peaks, esta serie. The Lost Room es básicamente la premisa es esta: hay un chabón que ve es un detective, ¿no? Que va a una escena del crimen y hay como un asesinato muy extraño y bizarro, paranormaloide. Y lo que pasa a partir de ahí es que se ve metido en un quilombo que implica unos objetos de naturaleza justamente paranormaloide que va a empezar a tratar de recolectar para reconstruir una situación compleja que no puedo decir mucho más sin spoiler todo. Sí, ponele. Pero nada, todo gira alrededor de una llave que el tipo obtiene que abre una puerta. Abre todas las puertas que hay. Todas las puertas. Todas las puertas. Y cuando las abre, todas esas puertas llevan al mismo lugar. Y cuando entra a ese lugar y vuelve a salir, sale donde él quiere. Quiero ir. Ponele. Y es muy flashero, juega así con dimensiones y cosas locas, ¿no? La movida. Y se va todo al carajo. Carajoide. Y son 3 capítulos de 1 hora y pico, nada más. Es una miniserie, claramente. Así que se la recomiendo a todo el mundo. Y yo sé que Maxi, por quizás no tener Netflix y eso, no siempre podés de primera mano agarrar las recomendaciones que te digo. Pero esta, dado que son 3, creo que te lo puedes conseguir por algunos medios totalmente legales y no dudosos. Sí, y me parece que... Claro. Me parece que serían de tu agrado, así que Bien. Te lo recomiendo personalmente a vos. Me gusta lo del tema de las dimensiones y cosas locas, así que seguramente por ese lado voy a picar. Sí, digamos que está hecho a un nivel pochoclístico, pero muy interesante, ¿sí? Bien. Misterio, suspenso, paranormaloideísmo y todo eso. Genial. Por otro lado, tenemos 2 podcasts que quiero recomendar. Uno es de la misma gente de Idle Thumbs, que yo, medio de colgado, me había olvidado del dato de que además de Idle Thumbs ser un podcast, es una página donde hay otros podcasts. Y tienen uno que se terminó la primera temporada y no se sabe si va a volver, pero se cree que sí. Y se llama Tone Control. Son 15 capítulos. Esto lo recomendó el otro día Chopper por Twitter. Es un podcast que es de gente invitada, todos developers, ¿sí? Uh-huh. Entonces tienen el primer capítulo con gente que laburó en el Walking Dead, la temporada 1 particularmente, porque es bastante viejo el capítulo. El segundo capítulo es con uno de los game designers del Uncharted. ¿Sí? Bien. Y así sucesivamente hasta el último capítulo que salió, que es de Ken Levine, si no me equivoco, el 15. Con suerte volverá en un futuro eventual, pero por ahora son solo esos 15 capítulos. Está más que interesante, obviamente en inglés, y trata de cosas de development, así que algún término que otro va a haber medio complejo, pero la verdad es que me resultó bastante... me parece bastante accesible para la gente, ¿no? Por lo que estuve escuchando. Es una charla entre amigos, digamos, contando la experiencia de haber trabajado en estos juegos bastante zarpados de la generación pasada, así que me parece que es muy, muy copado. Grosso. Repito, el nombre es Tone Control, como control de tono en inglés, y lo pueden encontrar en el sitio de Idle Thumbs, que es como pulgares inertes, digamos. Sí, exactamente eso es. Perfecto. Y por último, quería recomendar el podcast que estaba convencido de que lo había recomendado anteriormente, pero aparentemente no. de mi amigo El Vato y de mi amigo Facundo Fernández, que se escucha de nuestro programa, los cuales ya van por el segundo capítulo. Y si no lo recomendé antes, que sigo seguro de que sí, por alguna razón, no sé por qué. Quizás no esté en el capítulo anterior anotado, pero sí lo hice o algo así. Puede ser. ¿No te acordás? No sé, no, no sé. Realmente no me acuerdo. Bueno, si lo estoy repitiendo, perdón, pero la verdad es que me parece que está muy bueno. La premisa de este programa es hablar de películas y no de cine, entre comillas. Y la verdad que me parece muy copado como los chicos charlan de lo que a ellos les pareció una película, siendo personas que entienden de progresión dramática y de cosas copadas y cosas no copadas, pero quizás son totalmente normales, son tipos que tienen criterio más que nada. Uh-huh. En vez de ser tipo cineasta super high profile o lo que sea. Sí, o críticos de cine. Claro, entonces es realmente interesante, recomiendan películas y medio te dicen que está bueno y que no. La verdad es que los primeros capítulos son bastante spoileros, después empezaron a rescatarse con eso. Pero son películas viejas y si por ahí están en duda de verlas o no, se escuchan qué les pareció a los tipos y si les dan ganas, las verán. Yo los primeros dos capítulos los vi y tengo ganas de ver las dos películas, así que por algo será, ¿no? Sí. Así que lo recomiendo mucho. Yo me lo suscribí a su feed el otro día y estoy ahí al tanto. Así que pueden entrar a su página en Facebook, que si no me equivoco es simplemente Los Amigos de la Lámpara, que justamente se llama así porque la lámpara es la que proyecta, ¿no?, las imágenes en el cine, y su logo es una polilla parada arriba de una lámpara. Bien. Graciosamente. Perfecto. Eso es todo, sí, eso lo que todo. Tengo para recomendar, todo lo que es el capítulo también. Y se acabó. No sé, hola. No, hay que leer las vías de contacto. Bueno, estoy diciendo hola, ¿cómo andas? Hola, ¿qué tal? No. Sí, vamos a arrancar el programa. Claro. No, bueno, para ponerse en contacto con nosotros pueden hacerlo a través de contact@spreadshotnews.com, en facebook.com/spreadshotnews. Pueden hacerlo también en nuestro sitio oficial, que es spreadshotnews.com o .com.ar. Todo depende de si nick.ar va a cobrar platita por el dominio, por ahora. En Twitter estamos en @spreadshotnews, donde pueden dejarnos 140 caracteres y responderemos a la mayor brevedad posible si es que no nos colgamos ninguno de los dos. Y en Twitter también tenemos la cuenta de @GuybrushRule, donde nosotros les recomendamos todos aquellos juegos que estén por debajo de la línea de los $20 que estén dentro de la plataforma de PC. Para lo que son los feeds de nuestro podcast, pueden accederlo a través de iTunes, donde si se suscriben todos los jueves automáticamente va a estar disponible en su dispositivo manzanátil sin ningún tipo de esfuerzo y o levantamiento de dedo extra. A través del feed de nuestra página para los dispositivos no manzanátiles en spreadshotnews.com/podcast o a través de iVoox y bcortaox.com. Buscan Spreadshot News todo junto. Justo Cabuto me dijo que él lo buscó, pero puso spread espacio shot espacio news y le decía no. Sí, hay señor. Nada, nene, porque claramente va todo junto. Sí, a mí me pasó lo mismo, hablé con él el otro día. Y por último tenemos la videomagia, donde tenemos nuestro canal de YouTube en youtube.com/spreadshotnewsTV y Twitch, donde tenemos nuestro Twitch, que es claramente twitch.tv/spreadshotnews. Vale la aclaración de que todavía no hicimos un anuncio en particular para el Ultra Beam de mayo, porque estamos particularmente complicados los fines de semana. Vamos a ver si nos encontramos algún hueco particular cerca de fin de mes. No es ninguna promesa de nada, estamos viendo nuestros horarios y nuestras respectivas agendas para justamente ver de que esto sea posible. Sí, la verdad es que viene complicada la movida, pero por lo menos lo que sí podemos hacer es de última hacer en la semana show uno de XCOM o dos, sí. Que lo vengo debiendo, y tratar de compensar un poco con eso, y de última el mes que viene se hará más Ultra Beam en vivo los dos. Sí. Veremos, vamos a ver qué pasa. Como dijimos en su momento, depende mucho de la disponibilidad y de la vida y las estrellas. Y las alineaciones planetarias, los volcanes. Sí, el sol también puede llegar a influir en algún momento de todo esto. No lo sabemos, puede ser que sí, puede ser que no. Es un factor totalmente aleatorio. Los vientos solares son particularmente jodidos, sobre todo si salís con remerita en manga corta en verano. Te pega, quema toda la piel y te deja hecho pelota. Puedes tener las mareas, las mareas pueden ser medio heavy porque si se levanta un tsunami, cagamos. Sí, si explota la luna también puede llegar a haber un problema, porque no solamente los fragmentos de la luna van a caer sobre la Tierra y van a ser mierda, sino que además también el mar se puede llegar a complicar y volverse medio turbulento. Sí, pero por lo menos vamos a tener un anillo de asteroides. Qué como grosso. Y te puedes subir una tabla de surf intergaláctica que podés surfear los anillos de la Tierra, lo cual sería muy grosso y un espectáculo turístico Silver Surfer, bastante importante. Sí, podemos cobrar entrada por eso inclusive. Dale, boludo, de una, sí, ¿por qué no? Totalmente, perfecto, bueno. Eso. Genial.